No, es fantástico, fantástico. Realmente que no se puede decir nada negativo. Todo, claro que en parte está en uno, porque uno tiene que ponerle todo el empeño posible. Además, súper rico viajar.